Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 18 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Coro de ópera Teresa Carreño celebra 40 años. Red en Defensa de la Humanidad convoca a Jornada Mundial en Favor de Venezuela para el 21 de septiembre. Inicia segunda temporada del espectáculo Sol de Agua, Fiestas a San Juan Bautista en el Teatro Teresa Carreño. Presidente Nicolás Maduro activa gran operación remate para culminar 41 grandes obras públicas en el país. Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente activación del TIAR. Gobierno mexicano condena liberación de acusados por caso Ayotzinapa. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:17, el coro de ópera Teresa Carreño de la Fundación Teatro Teresa Carreño llega a sus 40 años y se mantiene como la única agrupación coral profesional especializada en ópera en Venezuela. Fue fundado como cuerpo estable de la Fundación Teatro Teresa Carreño el 19 de septiembre de 1979 y su debut se produjo con la ópera Semiramis de Gioachino Rossini bajo la dirección de Vincenzo Giannini en febrero de 1980 en el Teatro Municipal de Caracas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Red en Defensa de la Humanidad convoca a una jornada mundial de solidaridad con el pueblo venezolano a realizarse el próximo sábado 21 de septiembre de 2019, Día Internacional de la Paz. En el marco de la campaña No More Trump, la red invita a los y las artistas, científicos y científicas, intelectuales y movimientos sociales a condenar la guerra no convencional desplegada actualmente por el imperialismo estadounidense en contra de la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Se puede participar a través de la publicación de audiovisuales breves que no superen un minuto y subirlo a las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter utilizando la etiqueta hashtag por la paz no más Trump. Somos cultura. Somos cultura. 12:19, el 21 y 22 de septiembre inicia la segunda temporada de Sol de Agua, Fiestas a San Juan Bautista, pieza que será interpretada por el elenco tradicional de la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Teresa Carreño. El espectáculo exhibirá tambores jinca, cantos de las costas venezolanas, tambores de guárico, repiques del 1 de junio en homenaje a San Juan el Bautista, cantos de sirena, ritual del río de Yaracuy, cantos que evocan el encuentro de San Juanes de la Boca en Ocumare de la Costa y cantos de fiesta ritual del 24 de junio. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. El colectivo Tinta Violeta las y los invita a participar en el taller de formación de voluntariado para el acompañamiento amoroso a víctimas y sobrevivientes de violencia machista, que inicia este próximo viernes 20 de septiembre de 2 a 5 de la tarde con la facilitadora Yurvin Aguilar. Si estás interesada o interesado en participar, puedes escribir al correo en tintavioleta@gmail.com. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente: cumpliremos con el sueño de nuestro comandante Chávez de desarrollar todas las capacidades productivas de Venezuela para convertirnos en una gran potencia. Lo lograremos con inversión pública y privada, en un gran esfuerzo de amor por nuestro pueblo. Juntos todo es posible, resaltó el jefe de Estado desde Twitter. Nacionales. Con 12:21 minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este martes la gran operación Remate para culminar 41 grandes obras públicas en el país. Gobernadores y gobernadoras bolivarianos, trabajadores de verdad, no como los vagos conspiradores de la oposición. Alcaldes y alcaldesas, se activen desde hoy, 17 de septiembre, en la gran operación Remate, a fin de terminar 41 grandes obras que estamos listos para entregárselas al pueblo de Venezuela a nivel nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó categóricamente a través de un comunicado la activación irritada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, mecanismo utilizado por Estados Unidos para promover intervenciones extranjeras. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. A continuación, escuchemos parte de este comunicado. La Fuerza Armada Bolivariana rechaza categóricamente la espuria e irrita activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por parte de la Organización de Estados Americanos, en contra de Venezuela. Provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar cuyo propósito es derrocar al gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. El TIAR es un instrumento anacrónico y falaz, un subterfugio diseñado por el Imperio norteamericano para garantizar sus propios intereses hegemónicos. Sin embargo, durante la Guerra de las Malvinas en 1982, los Estados Unidos no vacilaron en traicionar a Argentina y alinearse con el Reino Unido, evidenciando de este modo la pérdida de legitimidad y vigencia de este pacto. Tal realidad histórica motivó al comandante supremo Hugo Chávez a retirar nuestro país del precitado tratado, en compañía de los Estados miembros de la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe. Países del Alba. 12:24 minutos, a poco menos de 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, el caso podría dar un giro con la liberación de un número importante de los detenidos en el caso. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este hecho y lo calificó de grave precedente. Escuchemos un reporte de Telesur. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno rechaza la liberación de un número importante de implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ya se había presentado una queja de parte de nosotros, formal, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, desde las primeras liberaciones. A la fecha han sido puestas en libertad 77 de las 142 personas encarceladas por su presunta participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las últimas 24 fueron liberadas hace algunos días por el juez Samuel Ventura Ramos, quien desestimó 66 de las 107 pruebas presentadas, además de considerar elementos como la dilación indebida de presentación ante la autoridad, detenciones ilegales por falsa flagrancia y algunos casos de tortura. Otorgando beneficio a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, solo con la mera presunción, privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores, sobre el derecho a la justicia. Entre las personas liberadas se encuentran integrantes de bandas delictivas, pero también policías municipales de Iguala y Cocula, elementos que los padres de los jóvenes y su defensa han considerado clave para conocer el destino que tuvieron sus hijos. El gobierno, ya sea estatal o federal, tiene totalmente identificados quiénes fueron esos elementos. Ellos se llevaron a nuestros hijos, ellos saben a dónde los entregaron, quiénes se los entregaron. Expertos en materia judicial como Daniel Márquez sostienen que la fiscalía pudo haber evitado esta serie de liberaciones. Lo que pudo haber hecho la actual Fiscalía General de la República fue solicitarle al juez un plazo prudente para el efecto de depurar el expediente, quitar todas estas evidencias que están siendo tildadas, son 66 pruebas, y considerar incorporar nuevas evidencias. En tanto, la propia Fiscalía ha dicho que ya inició una serie de investigaciones en contra de quienes tuvieron a su cargo el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto, entre ellos el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien 5 años después defiende la llamada verdad histórica que asegura que los jóvenes habrían sido asesinados y quemados en un basurero municipal. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.